Según transmitió la prensa surcoreana, la acción popular emergente por el retiro del poder de Park Geun-hye auspició el día 11 su vigésima acción popular con el tema de Día del Triunfo, en que tomaron parte distintas clases y capas de masas en todos los confines del territorio surcoreano. En Seúl se efectuó el mitin de velas encendidas con la participación de más de 708.100 habitantes, incluyendo los gremiales y universitarios. Antes del acto, se publicó una declaración de derechos relacionada con las velas de 2017 respecto a los artículos de exigencia por realizar la aspiración a una nueva sociedad y la reforma de distintas ramas después del retiro de Park. Los medios de difusión masiva surcoreanos valoraron esa contienda como acción de velas que marcó récord al efectuarse en más de 20 ocasiones con la participación de más de 16.580.000 ciudadanos en total hasta el día 11 en que fue dictada la acusación de Park Geun-hye. Asimismo, los periódicos digitales surcoreanos Minplus, Minjokilbo y Jajushibo publicaron los días 11 y 12 sendos editoriales en relación con que la renegada Park fue acusada por fin por el levantamiento masivo con venas del pueblo.